Belgrano es uno de los barrios más residenciales y refinados de Buenos Aires. Posee gran cantidad de viejas e importantes casonas señoriales, muchas de fines del siglo XIX. Como contrapunto se han construido modernos, sofisticados, confortables y en algunos casos espectaculares edificios de departamentos. Este es un barrio cargado de cultura, tradición e historia. Caminando por sus calles podemos apreciar monumentos, museos, bibliotecas y magníficas plazas. Basta saber que fue diseñado por Carlos Thays, el arquitecto francés contratado por Domingo Faustino Sarmiento, responsable de muchos de los parques más bellos del país. Su historia comenzó cuando el mismo Juan de Garay, hacia 1580, se deslumbró ante la costa de Monte Grande, actualmente San Isidro, como se llamaba esa zona tupida de árboles y matorrales que se extendía con frente a la costa, desde el límite urbano hasta el río de las Conchas. Más tarde, en 1605, el hijo de la tierra, Hernán Darias, puso el mojón junto al camino real que iba a Monte Grande. Esa fue la ruta que iba o bajaba de Buenos Aires a Santa Fe o viceversa, o sea, la actual Ruta Nacional 9. Por esos caminos también pasaron personajes de la primera novela histórica argentina, como Amalia, de José Mármol, en 1840. Y el gobierno de Rosas, que hizo traer una manada de avestruces y 300 vacas para que apacentaran en sus alrededores. La primera traza de Belgrano fue aprobada en el año 1856. En el Museo Histórico Sarmiento se conservan copias auténticas de tres planos que constituyen los antecedentes de la fundación del pueblo, en cuyo trazado se muestran las propiedades de Rosas y otros pocos pobladores con una docena de casitas y ranchos en esta zona. También se pueden observar en los planos los caminos existentes, el Real a San Isidro y el del Bajo. Aquel distrito era conocido con el nombre de La Calera, en virtud de la existencia de un establecimiento dedicado a la extracción de cal, ubicado en lo que hoy sería la avenida Luis María Campos, entre Juramento y Mariscal Antonio José de Sucre, en las barrancas donde existían grandes depósitos calcáreos que habían sido explotados por frailes franciscanos. El proyecto de traza del pueblo fue preparado por el Departamento Topográfico y realizado por su propio director, don Saturnino Salas, y fue aprobado por decreto el 6 de diciembre de 1855, recibiendo el nombre de Belgrano en un demorado homenaje al creador de la bandera. La superficie de esta nueva población estaba comprendida dentro de las actuales calles 11 de Septiembre, Pampa, Kramer y Monroe. Antes de la fundación del pueblo, había en la esquina noroeste de Cabildo y Pampa una pulpería conocida como La Blanqueada, llamada así porque estaba pintada de blanco. Alrededor de ella se formó un caserío que también fue pintado de blanco, llamándose más tarde al conjunto Las Blanqueadas. Allí paraban las carretas y tropas de carros que iban al norte y llegaban a Santa Fe en búsqueda de frutas para proveer al mercado de Buenos Aires. La pulpería subsistió hasta 1919, año en que sus instalaciones se usaron para un colegio. Luego, en ese lugar, funcionó el Banco de Italia, hoy Banca Nacional del Laboro. En enero de 1856, el ingeniero Aurelio López de Bertodano construyó la primera casa de material levantada en el pueblo en los lotes ubicados en la calle Ciudad de la Paz, entre Sucre y Echeverría. Al suroeste del pueblo se encontraba el Circo de las Carreras de Caballos con su correspondiente pista oval de 1500 metros de largo en las actuales Kramer, Pampa, Melián y Olazábal. Se facilitó el acceso al hipódromo haciéndose construir un camino que iba desde el pueblo hasta la boca del camino de las Cañitas, atravesando el puente sobre el arroyo Maldonado. Un caso singular era que los carruajes debían pagar peaje, Cuatro ruedas, 2 pesos. 2 ruedas, 1 peso. Y los jinetes gratis. El día de la inauguración del Circo de las Carreras se corrieron 5 carreras destinadas a caballos o jinetes extranjeros. Los criollos no eran admitidos porque tenían mala fama de tramposos. Se disputaban en él carreras inglesas, carreras a la criolla y al trote inglés. Para la administración del circo se constituyó la Sociedad Argentina para las Carreras de Belgrano, que subsistió hasta el año 1888, antecesora del Jockey Club Argentino. Fue el hipódromo un punto obligado de reunión de la sociedad elegante de la época. Para llegar al Hipódromo Nacional, los aficionados viajaban en los tranvías número 35 o 36 que llegaban hasta la Avenida Vértiz y La Pampa. De ahí en adelante, el camino había que recorrerlo en coche o a pie. En 1895, Carlos Wright, que había sido favorecido con la concesión del tranvía a Belgrano, incorporó un ramal llamado comúnmente La Combinación, que partía desde La Pampa y Vértiz, alcanzando por Pampa la calle Blandengues, hoy del Libertador. Seguía por esta hasta Republiquetas, con lo cual pasaba por el Hipódromo Nacional. El tranvía iba y volvía por una única vía. En medio del trayecto había un desvío que permitía el paso al coche que regresaba. De Pampa al Hipódromo se pagaba un boleto de ida y vuelta por 10 centavos. Era muy común que luego de no acertar ninguna carrera, no se tuvieran los otros 10 centavos para tomar el tranvía para el centro. Se cuenta que por 1900, un hombre que volvía del hipódromo sin un centavo empezó a interpelar a la gente. «Señor, me quedé en Pampa y la Vía. ¿Puede ayudarme para volver a mi casa?» Es así como nació en Belgrano el famoso dicho «estar en Pampa y la Vía». Es una de las formas más gráficas del porteño de admitir que no tiene un peso o de gritar su condición de arruinado. Además del Circo de las Carreras, existió en otro sector del pueblo de Belgrano el llamado Hipódromo de White, es la estación Rivadavia del Ferrocarril General Belgrano, auspiciado por la Foreign Amateur Racing Society, FARS, sociedad constituida en 1849. Tenían una superficie de 47 cuadras, estaban ubicadas donde hoy es Saavedra y la estación Rivadavia, entre Núñez y Vicente López. Su casa estaba ubicada en la esquina de Juramento y Cuba. El Hipódromo de White tenía tribunas para el público y un pizarrón para anotar las apuestas. Para trazar las pistas, Diego White hizo nivelar el terreno y puso un sector de juegos para niños. Señalamos que fue en esa cancha de Belgrano donde el general Justo José de Urquiza enfrentó sus pingos con los parejeros famosos del general Manuel Hornos. Fue una tenida memorable que se desarrolló bajo la mirada vigilante del ministro inglés y del cónsul norteamericano. Este hipódromo cesó en 1866 cuando una tormenta de Santa Rosa arrasó con todo y así se disolvió la FARS. El gusto por las carreras de caballos instó a sus partidarios a buscar nuevo escenario siempre dentro del partido de Belgrano, que se extendía hasta San Benito de Palermo. En 1864 se había constituido una compañía para organizar en ese lugar un parque paseo, que luego se denominaría 3 de febrero. En 1875, la comisión del parque 3 de febrero acordó con la sociedad Hipódromo Argentino construir en una superficie de 67 hectáreas un circo de carreras para ser explotado durante 10 años. El predio, tal como lo conocemos hoy, es el actual Hipódromo de Palermo. Por una cabeza de un noble potrillo que justo a la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que en arcular sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto hace 6 años por una cabeza, yo juré mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Me basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo se deja ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, en su boca que besa, borrará tristeza, calmará amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? En mil veces la vida, ¿para qué vivir? La vida social en Belgrano fue activa y encontró su centro de gravedad en la fundación del Club Social, el 6 de diciembre de 1857, por un grupo de vecinos encabezados por don Federico Miró. El mismo estaba situado en Cabildo y Olazábal. En 1860, el doctor Rafael Corbalán, presidente de la municipalidad, le cedió al doctor Valentín Alsina varios solares frente a las barrancas en la manzana comprendida por las actuales calles 11 de septiembre, Mariscal Antonio José de Sucre, 3 de febrero y Echeverría, para que construyese su residencia que aún se levanta como exponente arquitectónico de la época. Tras la muerte del doctor Alsina, su hijo Adolfo la vendió en 1870 a Jorge Atucha. Figuraron como huéspedes de esta famosa casa Hilario Ascasubi y los hijos del príncipe de Gales. Fue recién a partir de 1872, al otorgarse 400 títulos a otros tantos vecinos, entre ellos el doctor Alsina, lo cual dio en llamar por aquella época al barrio de Belgrano el pueblo de Alsina. En el año 1860 se terminó el cementerio ubicado en la manzana de forma irregular, ubicado en las actuales calles Blanco Encalada, Sapiola, Monroe y Avenida del Tejar. En una capilla se celebró una misa que culminó con la elevación de un globo de aire caliente confeccionado con seda de color azul y blanco. Así nacía el Partido de Belgrano. Desde sus inicios estuvo altamente ligado a la actividad aerostática. Unos años después, en 1857, un norteamericano se convertiría en el primer hombre en sobrevolar la zona y disfrutarla desde el aire. 18 años después, un mexicano se eleva desde el mismo barrio. La curiosidad fue que durante el vuelo soltó un perro que descendió en paracaídas. Llegado el siglo XX, Belgrano seguía estando ligado a las actividades aéreas. Se inician las ascensiones en globos piloteados por argentinos en nuestro país. Aarón Anchorena, secretario de la Embajada Argentina en París, trajo de Europa un globo de gas llamado Pampero. Junto con su amigo, el ingeniero Jorge Newbery, realizan la primera ascensión con este globo. Esta aventura aérea nos remite nuevamente al barrio de Belgrano, ya que el ingeniero Newbery era vecino desde que tenía 15 años en 1890. La aventura comenzó en la Avenida Vértiz, que actualmente conocemos como Avenida del Libertador, justo donde ahora se encuentra el campo argentino de polo. Esto tuvo lugar el día de Nochebuena del año 1907. Por inconvenientes técnicos, no llegaba una cañería de gas con suficiente potencia como para inflar el globo y el ascenso se concretó el día 25. Sin mayores problemas, Anchorena y Newbery remontaron vuelo desde Belgrano cruzando el río de la Plata hasta la boca del río San Juan en Conchillas, en la república vecina del Uruguay. El barrio de Belgrano queda así ligado al primer vuelo internacional de la aeronáutica argentina. Ernesto Torkins, vecino de una quinta bautizada Villa Umbúes, ubicada en las actuales Luis María Campos y Olleros, ofrece su propiedad para solucionar el problema del gas, ya que cerca de allí pasaba el caño maestro. el recién nacido Aeroclub Argentino, no vaciló en aceptar la oferta. Así se efectuó el segundo vuelo del Pampero con Jorge Newbery y el mayor del ejército, Gualdino Correa. En 1909, la Compañía de Gas del Río de la Plata ofrece al Aeroclub el terreno ubicado en las actuales 11 de septiembre y Roosevelt para que se levantara allí el parque aerostático. Para abril de 1910 ya estaban casi terminadas las obras, se inaugura con una elevación de dos globos y nace así el Parque Aerostático de Belgrano. El 5 de noviembre de 1912, recién creada la Escuela de Aviación Militar, el Aeroclub pone a su disposición las instalaciones y todos los aerosteros. Ese día se eleva desde allí el Buenos Aires, tripulado por Jorge Newbery y algunos altos jefes del ejército. La travesía estuvo surcada por las dificultades, casi mueren congelados por los 16 grados bajo cero de temperatura. Finalmente, nadaron los 800 metros que los separaban de la costa en el partido de Ensenada. La mayor hazaña de quien hasta aquí es nuestra figura central, Jorge Newbery, se concretó el día 24 de junio de 1916, cuando él, junto a Zuluaga y Bradley, cruzaron la cordillera de los Andes. El barrio de Belgrano y las aventuras aeronáuticas estuvieron unidos desde su misma creación, y justamente uno de nuestros héroes del aire es nada más y nada menos que un vecino de esta barriada, luego de sus aventuras, un vecino muy célebre. Estamos con la profesora Graciela Pérez Villamil y ella nos va a contar un poquito de dónde viene la palabra atorrantes. Se dice que a fines del siglo pasado, los vagos solían pasar la noche en un depósito costero dentro de unos tubos destinados a derivar las aguas del río, que aquellos tubos ostentaban la inscripción atorrant. Como los vagos se convertían en huéspedes de atorrant, se los llamó desde ese momento atorrantes. El general también era poeta y así cantó al mendigo atorrante. ¿No miráis aquel mendigo de aquella iglesia a la puerta, cuya miseria despierta simpática compasión y que a todos los que pasan, tendiendo su mano transida, pide con voz dolorida una limosna, por Dios? ¿Que qué general? No es el que usted pensaba, ¿eh? Es el general Bartolomé Mitre. Graciela, y vos que sabes tanto, a mí me contaron que hay unas cuantas historias de fantasmas dando vueltas por Belgrano. En Belgrano dicen que los fantasmas andan por la esquina de Luis María Campos y José Hernández, y otros también dicen que andan por Luis María Campos y Olleros. Quinta de los Lacroce, de Teófilo Lacroce, o la siguiente era la quinta de Torkins, donde hoy está la embajada alemana. Cuentan que si aparecen siempre ruidos extraños, chistidos al pasar, una mucama vestida de celeste que se asoma por entre la vegetación. Y empezó a correr el rumor de que había muerto uno de los serenos y entonces ni siquiera la policía se atrevía a vigilar. Y dicen que el castillo de Teófilo Lacroce fue demolido, pero aún hoy de noche se evita pasar por allí. Yo también escuché de otros fantasmas como la viuda y el chancho que asustaban a los chicos de Belgrano y estaban cerca de los límites del barrio. Entonces pensaba, ¿cuáles son exactamente los límites del barrio? A partir del año 1972, que la municipalidad da los límites del barrio, el límite entre Palermo y Belgrano realmente es la calle Zavala, cosa que cuando se habla del pueblo o el partido de Belgrano, estamos hablando de todo el sector de tierra que hay después del arroyo Maldonado, ¿no es cierto?, de Juan B. Justo. Los antiguos límites de Belgrano eran la actual calle Kramer, el Bajo y los límites del por entonces Ferrocarril del Norte. Bueno, ese Ferrocarril del Norte es el que hoy va a Tigre, que pasa por Belgrano C, que comienza como siendo una empresa que se llamaba Ferrocarril del Norte, iba desde Retiro a Tigre y pasaba por Belgrano, por la parte baja de las barrancas. Claro, y después yo tengo entendido que viene la construcción de la estación Belgrano R. Más hacia el centro de la ciudad, que ese era el Belgrano R, porque era el ferrocarril que iba hasta Rosario, tenía el nombre de ferrocarril de Buenos Aires a Campana y Rosario. Y cuando hablamos de, en cualquier barrio de Buenos Aires, que hablemos de los medios de transporte, el tranvía o tranvía es quizás uno de los transportes más importantes que él tuvo en Buenos Aires de aquella época. Por ejemplo, significó el adoquinado de las calles para que pasaban los tranvías. Y después, este tranvía que iba tirado a caballos termina siendo reemplazado por el tranvía eléctrico en 1915. Pues sí, el señor Carlos Wheelwright es el que hace la electrificación de los tranvías. Buenos Aires llegó a ser la ciudad con la red tranviaria más extensa del mundo. Y en poco tiempo, todos los tranvías a caballo estuvieron electrificados. En 1882 se tiene noticias en Belgrano del servicio de telégrafo que lo comunicaba con el resto del país. Y el 5 de abril de 1881, la Compañía Telefónica del Río de la Plata establece la primer comunicación con este barrio. Según venimos viendo, Belgrano tenía una intensa vida social. Se daba en muchos de los clubes que había en el barrio. Y no puedo dejar de nombrarlo porque si no Guillermo me va a matar. Uno de los clubes más importantes que están en el barrio hoy es el Club Atlético River Plate. Eso es importante de marcar, según los límites de los barrios. Todo el mundo cree que River Plate está en Núñez. Y no es así, porque el límite entre Núñez y Belgrano es la calle Udaondo. Entonces, como siguiente, River Plate está en el barrio de Belgrano, en el límite, pero en el barrio de Belgrano. Después había otras clases de clubes que tenían que ver con deportes precisos. Por ejemplo, la esgrima comenzó a practicarse en una quinta que estaba ubicada en la calle Cuba. Y a partir de ahí se instala un club de esgrima en Belgrano. Sí, que termina siendo el Belgrano Club de Gimnasia y Esgrima. También, ¿sabes qué tiene que ver con el deporte? Hay muchas personas que atribuyen a Belgrano la cuna del box argentino. Uh-huh. Y la Casa de los Newbery en calle Moldes fue el semillero donde se formaron toda una legión de atletas del box. De allí nace en 1908 el Buenos Aires Boxing Club, la primera entidad del país consagrada al deporte pugil. Hay otros clubes sociales y deportivos en la zona. Por ejemplo, a fines del siglo XIX había en Belgrano dos clubes ingleses: el Buenos Aires San Rosario Railway, creado en 1891, y el San Lawrence, o sea, San Lorenzo, constituido en 1896. Pero finalmente, los dos clubes se reunieron en el club inglés para formar el Belgrano Athletic Club, destinado a fomentar cricket, fútbol, tenis y otros tantos deportes. Ya en 1920 se instalaron en la zona los clubes que aún permanecen, que son el Harrod Gatti Chávez y el Buenos Aires Lawn Tennis, ambos y todos cerca de la Avenida del Libertador, entre Olleros y Federico Lacroze. Y además hay un club social muy, muy importante en Belgrano, que es el Club Belgrano, que está en Luis María Campos y José Hernández. Y también me parece que los fanáticos del fútbol que no es de la A nos van a insultar si no hablamos de excursionistas de Belgrano y de defensores de Belgrano, dos clubes que también tienen mucha importancia como en el barrio, como centro de práctica deportiva y como centros sociales. También encontramos el Club Hípico Argentino, que si bien no nació en Belgrano, pero hace ya muchos años que tiene su sede en Belgrano, al lado de River Plate. Hay un par de personas ilustres que vivieron en el barrio que tienen que ver con la cultura, con el arte. Por ejemplo, José Hernández, Alfonsina Storni, Sábato, Manuel Mujica Lainez, Roberto Art. Belgrano es uno de los barrios porteños que tiene muchas cosas para contar y esto es apenas una puntita.